El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Inteligencia colectiva. Pues inteligencia colectiva es cuando, para alcanzar un objetivo, un grupo de personas colabora poniendo en común su inteligencia y su propio saber para alcanzar ese objetivo. Cada persona o cada individuo sabe perfectamente cuál es su papel para contribuir al común. Un ejemplo de inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva, en el primer momento en el que se identifica, es cuando se observan grupos de individuos como, por ejemplo, insectos, ¿no? ¿Cómo colaboran los insectos para conseguir determinadas cuestiones? Por ejemplo, las hormigas legionario, ¿no? Para traspasar de una zona a otra, por ejemplo, cuando se encuentran ante brechas o ante un vacío, entre ellas se organizan para crear puentes, porque eso es lo mejor para la colectividad, para conseguir comida. Entonces, muchas de ellas se ponen, generan una estructura que es un puente y van pasando por encima. Entonces, toda la comunidad pasa para conseguir el objetivo común, que es comer. La serrería digital.